llegara, si a mi alma la sacara de su enorme soledad. Grata remembranza de esa tarde, sangre mía, con tu sangre grito de felicidad. Nadie, nadie en la vida podrá darme la alegría que me diste, mi querida, con la entrega de tu amor. Siempre, siempre tu sombra está presente en mi memoria, como amante, como novia, como pan del corazón. La sacara de su enorme soledad. Grata remembranza de esa tarde, sangre mía, con tu sangre grito de felicidad. Nadie, nadie en la vida podrá darme la alegría que me diste, mi querida, con la entrega de tu amor. Siempre, siempre tu sombra está presente en mi memoria, como amante, como novia, como pan de corazón.